Bueno, une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. 4:03 de la tarde y así damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del espacio, Wilitza Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles, Ignacio Muñoz, y por acá, Neomar Hernández. Pueden escucharnos y de hecho pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar en diferido cualquiera de las emisiones anteriores del programa, lo puede hacer a través de lacabilla.com. En lacabilla.com están pues todas las emisiones anteriores de este programa. Si quiere participar con nosotros, y vaya que nos gustaría que lo haga porque hoy es Viernes de los Oyentes, puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También a su disposición la cuenta de Twitter y de Instagram de este programa, que es @YAsínosVa. La de Daniel Lara, que va a estar en unos minutos con nosotros, debe estar por allí, es @DeLaraF. La de quien les habla es @NeoAdolfo. Y bueno, también tenemos el sistema Dilo 3456, los mensajes de texto los estaremos recibiendo a través del 3456 y las llamadas a través del 482-9750. Daniel viene por allí, ya viene Daniel. Sí, es importante una acotación que me están haciendo por el audio interno y es que aproveche estos minutos que tengo porque Daniel Lara no está acá. Bueno, hoy viernes de huelga general o paro cívico. Ahí hay distinciones ontológicas entre las dos definiciones. Empieza gente a decir que el paro, por ejemplo, tenía que ver con una invocación patronal y la huelga era más bien una decisión de los trabajadores. En todo caso, había una paralización de actividad económica prevista para el día de hoy. Yo lo que pude apreciar de camino a la emisora era un tráfico moderado, no ausente. No estaban los vehículos ausentes de la autopista ni de las avenidas, por lo menos del centro de la ciudad. Ahí sí, una actividad económica que no está completamente restringida, pero que asemeja, como dicen algunos portales informativos, de hecho, a la actividad económica propia de los fines de semana. Un sábado, un domingo, es más o menos lo que hay. Entonces se puede hablar de un cumplimiento parcial de este paro cívico. Ahora, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Un comentario que me dio mucha risa por allí. Porque hay un sector, digamos, de la oposición o unos dirigentes de oposición que, por ejemplo, decían, vamos todos a la calle, a marchar a la calle porque la movilización popular es lo que va a presionar al gobierno a definitivamente acatar los petitorios de los ciudadanos y todo lo demás. Y entonces se convocó la movilización de calle de hace un par de días. Se convocó la movilización. Y entonces se dio la movilización y comenzaron los calificativos. Bueno, la movilización era buena porque tal o cual cosa, pero no me gustó esto, no me gustó lo otro. Y entonces viene, bueno, vamos, dentro de la agenda, a hacer un paro nacional o una huelga general de trabajadores. Y entonces, esto tenía que ver también con la satisfacción de una petición de un sector de la oposición que decía: vamos a un paro general, porque lo que se necesita es parar al país para que el gobierno entienda que Venezuela no camina para ningún lado. Y entonces, bueno, se hace el paro general y comienza una gente por ahí también a decir: el paro fue bueno, pero... Entonces, bueno, se han ensayado, creo yo, esta semana, dos posibilidades de la protesta, dos formas de protesta. Y bueno, los mecanismos se han servido. Quien ha querido los ha incorporado a su modo de protestar, a su forma de protestar. Si usted quería manifestar su descontento, pues esta semana tuvo dos oportunidades de hacerlo. Si fueron exitosos o no, bueno, eso le quedará el balance de cada uno. Yo, como les he dicho, con lo que respecta al día de hoy, vi una actividad moderada, pero no ausente, tanto en términos económicos como en términos del tráfico que se movía en Caracas. No sé, en otras partes del país hemos visto fotografías, por ejemplo, de Valencia, donde en las principales arterias viales se veía no más que un desierto. O sea, no había tráfico vehicular por ninguna parte. Pero en Caracas hay zonas como que se ciñeron más a este llamado y otras que no tanto. Más las del oeste, más las del centro, que no se ciñeron, que las del este, que sí hicieron lo propio. Una reseña, por ejemplo, del estímulo.com dice así: el paro cívico convocado contra el gobierno de Nicolás Maduro se cumple a medias en Caracas. Poco tráfico, sin niños en las escuelas y algunos comercios cerrados marcan el ritmo de una jornada de protesta que muestra dos caras, lo que les decía, en el este y el oeste de la capital. El paro cívico opositor de 12 horas convocado contra el gobierno de este viernes recuerda un sábado en muchos sectores de la ciudad. En el este de la capital, muchas calles se encuentran con un ritmo habitual de un fin de semana, comercios abiertos y tráfico, aunque reducido en comparación a la de la jornada habitual. El metro de Caracas funciona con normalidad y los bancos no acataron el llamado a huelga. O sea, había actividad bancaria el día de hoy. Por cierto, curioso, que el metro de Caracas hoy sí trabajó, no como los días cuando la oposición invoca una movilización de calle donde misteriosamente entonces el metro, por precaución o por no sé qué, quizá por vagancia, cierra no menos de 9, 8 estaciones en toda la ciudad. Entonces eso es lo que creo que ha caracterizado la jornada de hoy. Quien la acató, pues bien por acatarla. Quien le parecía improductiva, pues bien también por expresar su criterio. Cada quien es, digamos, libre para hacer lo que tenga a bien hacer. La semana que viene, el capítulo final de esto, y con esto termino. La semana que viene se ha convocado algo que también ha sido un petitorio de un sector grueso de la oposición venezolana, inclusive no tanto de los sectores partidistas que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, sino, creo yo, de un grupo de ciudadanos que dicen: miren, hay que ir a decir las cosas enfrente de Miraflores. Y entonces se ha convocado pues una marcha a el centro de la ciudad, específicamente a la Casa de Gobierno, a Miraflores, o al despacho de gobierno, porque la casa creo que sería la casona en todo caso. Esto se ha convocado y yo digo, bueno, más de allí, más de esta agenda de protesta, no sé qué se puede hacer. Ya después estamos hablando de otro tipo de cosas. Y es fundamental, creo yo, precisar algo ya de tipo teórico, creo yo. Las protestas por sí solas no cambian gobiernos. Es muy importante que usted tenga esto en cuenta. Y yo no le estoy diciendo que se desmovilice, que se empantuflen y que se monten el chinchorro a dormir 20 horas por día. No, yo no estoy diciendo eso. Sino que hay que tener muy presente que para qué es que usted protesta. Bueno, y yo creo que usted protesta para ejercer presión, para arrinconar a un gobierno que no quiere oír al grupo mayúsculo de los ciudadanos que hacen vida en Venezuela. Para eso usted protesta. Pero de allí a creer que porque usted va a llegar o va a desarrollar un paro y eso automáticamente va a ser que, como si se tratase de una varita mágica, Nicolás Maduro va a dejar la presidencia, no creo que ese sea el caso. Aquí lo que estamos es frente a muestras de descontento que buscan condicionar un escenario donde, si se produce, creo yo, y no quiero ser puesto en un paredón por esto que voy a decir, si se produce un escenario de acercamiento, de negociación entre gobierno y oposición, pues la oposición tenga con qué decirle al gobierno: mira, yo tengo estas acciones acá y la gente ha sido suficientemente elocuente en la calle y mira cómo han acatado cívicamente todos los llamados que nosotros hemos hecho. ¿Tú tienes gente? Creo que no, porque las movilizaciones que ha hecho el gobierno últimamente son menos que dramáticas. Entonces, creo que ese contraste es importante hacerlo. Creo que hay que hacer una demostración para que un eventual escenario donde aquí se le diga al gobierno: mira, usted tiene esto y yo tengo lo otro, bueno, precisamente ese lo otro que tenemos que tener, lo tengamos. Y no sea una cosa artificiosa ni un invento. Y eso creo que ha sido manifiesto. Las fotos de la autopista a mitad de semana eran bastante elocuentes. Eso frente a, repito, la movilización del gobierno. Eso hay que tenerlo muy claro. Para eso creo que es la movilización de calle. Para forzar un escenario donde el gobierno te tenga que reconocer. Porque el principal problema que tiene el gobierno es que obra, hace y deshace como si la oposición no existiese. No, y resulta que sí existimos. Y que, por cierto, existimos con bastante número. Que existimos en bastante cantidad. Entonces, eso creo que es importante precisarlo. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo hoy no voy a hablar porque yo estoy de paro. Tú estás acatando. Entonces, tú eres disciplinado con el paro el día de hoy. Voy a acatar el paro. Hoy, por mí, que hable la gente. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Pedro Martínez de Caricuán. Adelante, señor Pedro Martínez. Mira, Daniel, qué bueno que eres tú el que estás al teléfono. Porque tengo una sugerencia. ¿Qué te parece si en este momento que Nicolás dijo que truene el juego de relampaguez para asistir a la reunión de Margarita, te exigen como entrada la patina de nacimiento a través de ustedes, o de Chubo, o de Henry? ¿Qué te parece? Una muy buena propuesta. Que lo reciban pidiéndole la partida de nacimiento para dejarlo, exacto, entrar. Si no, no entra. Está muy bien. Está bien. Está bien. Dale. ¿Sabes que en Margarita, para entrar a Margarita, hay un control del SAIME? Ajá. Entres por la vía que entra. Si no la tiene a la mano, que se la pida a tu visita de prestar. Hay una... Gracias al señor Pedro Martínez de Caricuá. Usted entra por avión y en el aeropuerto te recibe y tiene que poner la huella. Eso. SAIME. Y si entra por ferry, también. Entonces, bueno. Que ponga la huella y la partida. Y que enseñe la partida. Y que no ponga la torta. Bueno, eso sí es un poquito difícil. Tampoco le pidas peras al horno, diría Rosales. Ajá. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Alberto de la Pastora. Alberto, adelante. Mira, mi Omar, una pregunta. ¿Tú crees que Ramualú se atreva a ir ahorita al 3 a Miraflores? Bueno, él estaba convocando, ¿no? Yo me imagino que si convoca es porque se va a atrever. Habría que ver. Habría que ver, ¿verdad? Gracias, pues. Gracias al amigo de la pastora. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, caballeros? ¿Con quién tengo el gusto? Con Zulay Blanco de los Frailes de Cate. Adelante, señora Zulay. Hola, Zulay. Bueno, yo quería hacer unas apreciaciones muy esbozadamente, lo más rápido posible, tratando de decir algunas cositas. Por ejemplo, en la parroquia Sucre, en Catia, sí, este paro se llegó a mi manera de observación propia, en un 70%, porque fíjense ustedes, muchachos, hoy es fin de semana, o mejor dicho, fin de la semana con la oportunidad de que los trabajadores cobren. Hoy es un día que la actividad en la calle es muchísima, y hoy se cumplió un 30% de esa actividad, a mi manera de ver. Inclusive, estaban en lo que es la calle Bolívar, los galpones que siempre allí la gente hace cola todos los días, hoy no estaban. Y eso es algo que hay que observarlo. ¿Cómo veo yo la ciudad? Prácticamente el municipio Libertador está como si fuera un día domingo. Y eso hay que observarlo. También tienen que tomar en cuenta todo lo que ha hecho el régimen para tumbar el paro cívico. Amedrentó a la gente, amenazó a los comerciantes, llevaron y obligaron a los funcionarios públicos a asistir porque si no levantaban las actas, y todas esas cosas influyen. Inclusive redujeron la cantidad de vagones en el metro para dar esa sensación como que si fuera un día normal. Esas cosas hay que verlas. Lo que creo que debemos hacer énfasis en ustedes y nosotros es que definitivamente estamos en la calle, que existimos y que estamos pidiendo una salida democrática de esta situación, porque Venezuela no aguanta, está sufriendo. Ustedes no se imaginan la magnitud de las cosas que están aconteciendo en los barrios, que nos crea desesperación. Gracias, Zulay. Muchas gracias a la señora Zulay Blanco de los Frailes de Catia. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Mari. Hola, Mari. Mi amor, mis amores, mi cabillero. ¿Cómo están? No tan bien como tú. Ah, bueno. Daniel, me voy a referir a lo de ayer, que me dio mucha nostalgia con las palabras de él. Tú sabes que, no sé si tú estabas o no sé si te acuerdas cuando se inundó Caricuao, que se salió el Guaire de su cauce. Sí, cómo no. Carlos Andrés Pérez se apareció en Caricuao, caminando, caminando dentro del agua. Esas son cosas que yo de Carlos Andrés la valoro bastante. Te lo digo de verdad, ayer me dio una nostalgia cuando escuché lo que escucharon de él y hasta las lágrimas me salieron. Y Padrino López, por favor, Padrino, yo no sé qué, cómo es, el señor este, jefe. Vladimir. Por favor, dime dónde está Chávez para llevarle a Maduro, hombre. Por Dios. Es un niño votado. Chao, lo amo. Chao, gracias. Mari, gracias. Mari, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Con Coromoto Molina. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Coromoto. Hola, Coromoto. Bien, mi amor querido. Mira, estoy molesta, ¿viste? A ver, ¿qué será? Mira, aquí en la parroquia Urinaria, aquí en Santa Eduvige, ¿tú sabes a qué hora nos trajeron la bolsa de martes para miércoles? A las 2 de la mañana, papito lindo. ¿A las 2 de la mañana? Y aparte de eso, la comida vencida. ¿Qué tal, papito? ¿Y tú estabas despierta? Ah, bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo no, tampoco le voy a dar la bolsa a esos demonios. Mire, dime una cosa, ¿y qué trae a la bolsa? Mira, papito, dos harina pan, una harina leudante, una sardina, papito. Espérate tú. Tú me dirás. Ajá. ¿Y qué más? Hay un arroz. Eso fue todo, 3.400 bolívares. 3.400 bolívares. Papá. Mira, y dime una cosa, Coromoto, tú con esa bolsa me imagino que comes hasta diciembre, ¿no? Mira, ni las perras mías comen eso. Oh, se esas comen más que la gente. Bueno, Coromoto. Tú me dirás, y te voy a decir otra cosa. Yo no salgo, yo pago mi cable, gracias a Dios. Mi canal favorito, CNN, y mi Fernandito del Rincón. ¿Qué tal, papi? Y ustedes bueno, también. Muy bien, bueno, Coromoto, gracias por ponernos en esa categoría, te lo agradecemos. Gracias mucho por el adorno. Tenemos más llamadas telefónicas antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La señora María de Blanco, Macaracuay. María. Hola, María. Aquí estamos chévere, la avenida principal de Macaracuay está como un domingo. Ajá. Bien. Uh-huh. Primero que nada, estoy muy contenta. Uh-huh. Porque es que Daniel puso la lengua del paro y así hablamos nosotros. Así es. Está muy bien. Mira, yo lo que quería era hacerle un llamado al régimen. Porque yo creo que cometen un error al sacar la gente de ellos para colocarlas en el centro, porque ese es un choque de trenes el día que nosotros vayamos para allá. Así es que los muertos, esta vez no van a ser de Leopoldo, sino que van a ser del gobierno, porque no es justo que si ellos saben que nosotros vamos para allá, nos enfrentemos, porque eso va a ser horrible, porque en realidad la gente está muy brava. Yo lo vi el día de la marcha. La gente está brava, brava, brava de verdad. Gritaban para Miraflores, a Miraflores. Era bien fuerte y se veía pues la furia que tiene el pueblo. Así es. No deberían enfrentarlo. Yo pienso lo mismo, María, y pienso que hay mucho que decir con respecto a eso. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso, más llamadas de todos ustedes y sus comentarios también. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta. Tenemos aquí muchos comentarios. Daniel García nos dice que los asalariados del gobierno van a estar esperando a la gente que vaya a marchar. Son unos asesinos. Eli Herrera nos dice, si hubiese cadena estarían más conectados porque nadie se cala la cadena de Majurro. No, la gente está de paro. Tenemos nada más 460 personas conectadas a través de nuestro canal en YouTube. Que modestia aparte, no es lo habitual. Que no es lo habitual. La gente está de paro. La gente decidió que no escucha. ¿Qué le pasa a Daniel que está cabizbajo? Pregunta Félix Hernández. No, no, no. No, es que acaba de comer. No, chicos. Entonces está haciendo la digestión. Aquí nos dice Edgar Morales, pareciera que a los políticos les aterra agarrar el poder por los cambios drásticos que habría que hacer en la economía. Eric Escalona dice, el paro es otra acción improvisada. No puede ser que la MUD no se ponga de acuerdo y le dé una batalla real al gobierno. Mira, yo ¿qué no será sé una batalla real al gobierno? Eso, porque eso, yo le voy a decir una cosa. Aquí se le había pedido a la oposición hace bastante rato que hiciera un paro. Sí, al caso vamos. Y una marcha para Miraflores también. Yo considero que un paro hubiese sido mucho más efectivo, y no estoy criticando el llamado a paro, me parece que es una acción más dentro de esta jornada contra el régimen, pero yo considero que si hubiese una fuerza y un músculo sindical y gremial más fortalecido, aquí no habría que decir que si el comercio abrió o no abrió. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gran mayoría de los comercios que quedan en pie, los pocos comercios que quedan en pie, los están atendiendo a sus propios dueños, porque ya tú no puedes pagarle un sueldo mínimo a un empleado. Uh-huh. Y el dueño de la panadería, que atiende la panadería, él, su esposo y sus hijos, tiene que abrir la panadería, porque si no abre la panadería, el delincuente del alcalde del municipio donde vive o el delincuente del gobernador del estado donde vive viene y le quita el poco sustento que pueda tener. Yo no estoy queriendo justificar aquí a nadie. Y estoy viendo que hay una concentración, por cierto, fíjate. Y es importante. Diosdado sigue de gira. Y en este momento Diosdado está en Anzoátegui porque le están haciendo un homenaje por los 51 años de la desaparición y asesinato de Alberto Lovera. Alberto Lovera era el jefe del aparato financiero de la guerrilla comunista. Y bueno, fue secuestrado y torturado y asesinado de muy mala manera. Pero estoy viendo que en la tarima hay un personaje bien particular ahorita que estaba detrás de Diosdado Cabello. ¿Quién será? Que es el tiburón. ¿El tiburón quién? El tiburón Belisario Landis. ¿Belisario Landis? Allí está Belisario Landis montado en la tarima. Mira, está detrás de Diosdado. Tú me estás hablando de Belisario Landis, que era general, ¿no? Belisario Landis, el que fue comandante de la Policía Metropolitana y que fue además comandante general de la Guardia Nacional. Uh-huh. Y que fue uno de los factores particulares actuantes en la crisis del 11 de abril, que es además cuñado de Lucas Rincón. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué hace Belisario Landis? Porque él estaba de embajador. Pero reapareció. Por República Dominicana, por ahí. Porque ahora el chavismo está resucitando los muertos políticos. No, porque ahora tú sabes que el chavismo ahora, como ellos quieren reeditar un escenario 11 de abril, sí, diciendo que bueno, que lleguen aquí, los matamos y después resucitamos. Uh-huh. Me imagino que van a resucitar a Chávez ese día, sacarán a Chávez de allí donde lo tendrán metido, sí que lo tienen metido en alguna parte, y lo montarán en una moto y lo echarán a andar por la avenida Urdaneta. Pero ¿será que entonces también van a traerse a los que libraron la batalla el 11 de abril? Porque Nicolás Maduro fue el primero que corrió el 11 de abril. Yo reto a cualquier persona versada, periodista, espectador, historiador, que haya revisado los documentales del 11 de abril y que me diga en dónde estaba Nicolás Maduro el 11 de abril, el 12 de abril, el 13 de abril. O el señor Cabello también. No, Diosdado sí se sabe dónde estaba. Bueno, pero no estaba en muy buenas circunstancias. Pero discúlpame, ¿no? ¿Tú recuerdas haber visto a Nicolás en Miraflores cuando regresó? No lo recuerdo. ¿Tú recuerdas haber visto a Nicolás en alguna de las pantallas, en alguna de las situaciones? No estaba. ¿Tú has visto los documentales del 11 de abril? Claro. Yo los he visto todos. Uh-huh. Y en ninguno, bueno, al principio, en la mañanita aparece Nicolás, después mira, se fue para el Carrizo. Pero eso también te dice algo. Que quizá Nicolás Maduro no era como que de la primera línea de importancia dentro de esos dirigentes del chavismo en aquel momento. O era de esos tipos que cuando suena el primer tiro están al lado del que dispara. No lo sé. Y cuando suena el segundo están en su casa. Lo que sé que, fíjate, paradojas de la historia, quien sí estaba y fue vicepresidente a la sazón por una o dos horas fue Diosdado Cabello. O sea, Diosdado Cabello sí estaba en la primera línea, Nicolás no estaba. ¿Tú sabes quién estaba en la primera línea también? ¿Quién estaba? Raúl Baduel. ¿Por qué no aprovechan y sacan a Baduel es el protagonista? ¿Por qué no sacan a Raúl Baduel de su presidio y se lo llevan para los actos estos? Porque total, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Juan de Valparaíso. Adelante, Juan. Yo estoy en el Paraíso hoy. Un comentario y una pregunta. Yo estoy en el Paraíso, en un sitio, y estaba abierto, ¿no?, el local. Uh-huh. Y me dijo que los que estaban cerrados pasó la guardia con la gente del CENIAT, con Sundet, y tomando nombre de los locales. Uh-huh. Me imagino que después los visitarán o le, sí, le harán una trampa, no sé. Una pregunta, chicos. ¿Dónde hay más malandros? ¿En las calles, en las cárceles? Ustedes que llevan números. ¿O en el gobierno? Respóndeme eso, por favor. Chao. Mira, eso lo vamos a responder con estudio del INE. Déjame retomar mis lecturas del álgebra de Baldor. Y conseguirme la calculadora científica que tenía yo cuando estaba en cuarto año. Va a hacer una ecuación. A ver si logro responderte eso. Pero donde la X sean los malandros, donde la Y sean los presos. ¿Y de qué le ponemos? A los Z yo son no la sé, gente del gobierno, no, hermano, los empleados del gobierno. Yo no sé, yo soy bachiller en humanidades. Yo también. No, yo soy de ciencias, pero no parece. Usted no sabe ni qué estudió. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está usted? Mi nombre es Andrés Catalán, te estoy llamando de Mérida, hermano. Hola, Andrés. Saludos a Mérida. Gracias. Mira, yo sí te digo algo, ¿no? Les voy a decir algo. Yo veo que el deterioro es tal en Venezuela que todas las situaciones parecen ya fuera de control. Es decir, vamos a llegar a un momento de confrontación que no lo va a poder sostener nadie. Es decir, vivimos en un mundo realmente muy cargado de tensiones y al final el ciudadano común y corriente es el único que va a sufrir. ¿Y qué vamos a hacer con todas las personas que han violado la ley? ¿Qué vamos a hacer con Jorge Rodríguez, que irrumpió en la Asamblea Nacional? ¿Qué vamos a hacer con el ministro de la Defensa, que tiene un partido político llamado Fuerzas Armadas, del PSV? ¿Qué vamos a hacer con todos los desmanes que se han cometido en 18 años? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que tenemos encima? Gracias. Bueno, esas son las grandes, esa pregunta, ¿no? Por esas preguntas. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con Ninoska del Marqués. Hola, Ninoska del Marqués, adelante. Yo digo lo siguiente. Los felicito, caballeros, y les doy la bendición. Que Dios y la Virgen los acompañe y que los tengamos por muchos años allí defendiéndonos, defendiendo a Venezuela como venezolanos que son. Y bueno. Gracias, Ninoska. ¿Qué vamos? ¿Qué? Yo pienso que no se debería ir a Margarita. ¿Por qué tiene que ser Margarita? Para que hagan igualito que la cumbre, que no puede la gente ni salir ni entrar, sino lo que ellos deciden. Bueno. Entonces, hacer un gasto en vez de quedarse aquí en Caracas. Es que no hay un lugar donde hacer ese diálogo, si es que van a dialogar o que van a pelear o qué, o es que los van a matar allá, porque para matones búsquenlos a ellos. Gracias, bueno, Ninoska, interesante observación. Yo no sé si es que acaso, si va a ser Margarita, mira, el diálogo, yo, que lo hagan en Villarrosa. En Villarrosa. Mira, yo solo le voy a pedir algo a la mesa de la unidad, que lo dije ayer. Pónganse de acuerdo, por favor. Pónganse de acuerdo para dialogar con el otro, que además sabemos cómo es, que el lobo feroz se queda chiquito. Yo creo que es prudente, es necesario y es urgente que haya un acuerdo interno amplio, que considere a todos los sectores, que de verdad sea plural, que no deje a nadie de lado, que nadie quede rumiando en lo oscuro, que todo el mundo se siente incorporado y con base, bueno, en una decisión interna, se tome la decisión, valga la redundancia, de ir o no ir. ¿Y para qué ir? Y si se toma una decisión, por mayoría, que la aplique toda la mesa de la unidad, y si hay uno que anda jugando por su lado, traicionando la mesa, que se le denuncie y se le exponga y se le expulse. Basta ya de los Timoteos, basta ya de los Heliodoros, basta ya de los Juan Carlos Caldera. El que se resbale, eyéctese. Te voy a nombrar. Cuando haya las elecciones internas en Acción Democrática, por allá en el año 2030, yo te voy a postular a ti a jefe del Tribunal Disciplinario. Ese es un cargo que te vendría como anillo al dedo, porque tú lo que quieres es expulsar gente. Ese es mi sueño. ¿Ese es tu sueño? Ese es el cargo que yo quiero. O sea, tu sueño no es sacar a Henry Ramos a luz, tu sueño es ser jefe del Tribunal Disciplinario. Del Tribunal Disciplinario, y me cambiaré el nombre. ¿Sí? Seré Daniel Torquemada. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rafael Ocategui. Adelante, Rafael. Discúlpeme, se trata de un servicio público, hermanito. Sí. A ver. Para un medicamento que estamos solicitando, amlodipina 10 miligramos. Uh-huh. Amlodipina 10 miligramos, que es lo mismo que Norvan, y es lo mismo que Angiovan, ¿no? Correcto. Amlodipina 10 miligramos. Sí, así es. Cualquier persona que sepa por allí donde lo están vendiendo, que lo pueda donar, se lo agradecemos mucho. Muy bien. Yo voy a dar el teléfono, ¿no? Sí. Adelante. 0414. Uh-huh. 016. Sí. 3384. Bien. Para Rafael Uzcategui, Alnodipina, Norvac o similares, al 414-016-3384. Mira, nos vamos a ir al corte comercial, pero quiero también unirme a la cuestión del servicio público. En principio, pedirle y darle las gracias a Berenice Yeréndida, quienes me tuvieron esta mañana vía telefónica, conversando un ratico sobre el artículo, yo no soy César Miguel. Les agradezco muchísimo a las hermanas Gómez Velázquez por haberme tenido en su programa. Y también, por supuesto, saludar a mamaita, como siempre. y necesitamos los sartán potásico sin diurético, uh-huh. ¿Okay? De 50 miligramos para mamayita, para la mamá de Berenice y de Erendida. Si alguien sabe dónde lo podemos comprar, lo podemos conseguir, por favor, comuníquese con nosotros en la emisora. Es para la señora madre de la bicha y la cuaima, nuestras amigas. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. A propósito de agradecimiento, se me había pasado el viernes pasado el Nuevo País publicó la columna de mi colega Julio Balsa y se refirió a nuestro programa, que dice que es uno de los programas que está escuchando mucho la gente ahorita. Y bueno, además, con muy honrosa sus palabras, le agradezco muchísimo a Julio por siempre estar pendiente del programa. Y bueno, gracias por tomarnos en cuenta a él y a la gente del Nuevo País. Yo tengo que saludar a la señora, a la profesora Chávez, que tiene ese apellido, pero es demócrata. Profesora Chávez de los amigos de APROUPEL, que me saludó por aquí. Entonces me dijo, no me has saludado, ¿verdad? Al amigo Guzmán, que nos dejó, el amigo Guzmán pasó por aquí el día de la marcha y nos dejó una propuesta para la rocola. Yo esa propuesta la estoy elaborando, pero no va a ser para la rocola de hoy, va a ser para la rocola la semana que viene, porque está muy buena la rocola que me dejó muy el bien. Amigo Guzmán. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Gladys Rodríguez de Baruta. Hola, Gladys. Quiero hacerle una pregunta al defensor del pueblo. Ajá. ¿A quién le echan la culpa de toda la gente que se ha muerto en la cola? ¿Cómo es toda la gente que están comprando, haciendo cola y se mueren de infarto? Uh-huh. Aquí en la subida de la rampla se han muerto 3 personas infartadas. Uh-huh. 3. La semana pasada se acaba de morir otro señor. Imagínese. Del hambre que están pasando este país. Hacen colas desde las 2 de la mañana y hasta las 12, hasta las 11 de la mañana, y la gente se está muriendo. ¿Y a quién le echa? ¿Y a dónde están los derechos humanos de este país, que tanto hablan ellos y que tanto arbolean de los derechos humanos? ¿Dónde están? Ellos dicen que ahí están en el centro. Sí, están parados. Tienen razón. Ellos tienen mucha razón, porque El muerto no se para, el muerto siempre está parado, según ellos. Estúpidos son. Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Qué te puedo decir, Gladys? Con respecto a los derechos humanos y todo eso, los derechos humanos para estos comunistas, los derechos humanos para esta gente es la glorificación de los muertos del pasado. No voy a justificar que hayan secuestrado, torturado y asesinado a nadie, como lo hicieron con Alberto Lovera, que era jefe de finanzas del aparato militar del Partido Comunista. No estaba jugando metra, pero tampoco merecía esa muerte. Porque las democracias, cuando asesinan, dejan de ser democracias. Uh-huh. Y eso hay que entenderlo. Las democracias, cuando asesinan, dejan de ser democracias. Uh-huh. Eso es una realidad incontrovertible. Pero lo que yo no puedo aceptar es que el orador de ese evento sea un militar, porque entonces le quieren cargar las culpas. Porque fíjate tú lo que es la cosa, Neomar Hernández. Fíjate tú cómo lo hacen. Fíjate tú cómo se analiza la cosa en Venezuela. Los militares salen, violan los derechos humanos, le disparan a la gente y la culpa es de los políticos. Sí. Es decir, Carlos Andrés Pérez es un asesino, pero Diosdado Cabello, Padrino López, Baduel, Rodríguez Torres, este otro, García Carneiro, Rangel Gómez y Chávez, que eran los militares que le dispararon al pueblo el 27 de febrero, ellos no son asesinos. Entonces, oye, están llorando Alberto Lovera. ¿Y quién lo mató? Lo mataron en un teatro de operaciones, lo mataron unos militares. Y entonces aquí hay unos militares encabezados por Diosdado Cabello glorificando a Alberto Lovera, que fue asesinado por ellos, porque así en esta sinvergüenzura se ha convertido la interpretación o la reinterpretación libre de la historia de Venezuela. Es lamentable, pero es así. Fíjate la otra cosa, ¿no? Porque es que en el año 2005 nos fuimos a la abstención por la presión de los medios de comunicación. Uh-huh. Porque cuando se comete un error desde el sector político, la culpa es de los medios. Pero cuando se comete un acierto, es que la clase política es responsable. Entonces, lamentablemente... No, todo el mundo a su lugar. Cada quien a lo suyo, pana. A ver si dejamos de cargarle las culpas al otro. Porque por cargarle las culpas al otro, mira dónde vamos. Tenemos por acá 3 llamadas. Vamos a ver quién nos va a llamar y quién nos llama a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, es Miguel Montesinos, acá de la Florida. Hola Miguel, adelante. Bueno, he tenido la suerte de hablar ayer y hoy, y bueno, además aquí con los caballeros, bueno, qué sabroso. Bueno, muy bien. Mire, bueno, yo respeto mucho su punto de vista, muchas veces discrepo, otras veces estoy de acuerdo, pero siempre me ha gustado mucho su franqueza, uh-huh. Y eso es importante, o sea, decirse las cosas nunca será algo malo. Yo creo que inclusive, por eso es que un país en el que funciona la democracia, mientras más duro te den, más te vas a dar cuenta, porque así a los adulantes los vas a hacer a un lado, pues, uh-huh. Porque siempre lo sabemos, en los gobiernos hay muchos adulantes. Sí. Ahora, yo quería comentarles algo, porque es bueno que como aquí la gente oye esto y se pasa un poquito de trabajo de entrenamiento mental y de ver perspectiva de las cosas, yo creo que, y eso seguramente ustedes lo saben también, pues, no hay, con unos criminales como los que tenemos gobernando, no hay una vía que tengamos certeza de que esa vía nos va a llevar a donde queremos. Uh-huh. Es muy lamentable, pues, porque en un país que tiene ciertas reglas, tú por lo menos sabes hasta dónde no es capaz de llegar el contrario o el opuesto. Aquí todavía no sabemos hasta dónde son capaces de llegar estos señores. Nos los tenemos casi claro, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos casi listo. Lo que pasa es que como no hemos llegado ahí, pero siempre se ha ido dando todo eso que preveíamos. Algo así como Julio Verne, pues. Julio Verne sabía que iba a haber un submarino y ya lo previó. Nosotros sabemos hasta dónde parece que son capaces de llegar ellos. Pero creo que a veces son más allá. Uh-huh. Entonces, la semana que viene, el 1 de noviembre, y con esto concluyo, el 3, perdón, hay un evento que ya, por supuesto, Isturiz ayer dijo que nos iba a esperar con toda su banda de malhechores. Uh-huh. Ahora bien, la gente tiene que entender que si por alguna razón, y esto lo digo con toda responsabilidad, por alguna razón se decide no hacer esa marcha, no sería irresponsable. Sería dependiendo de la situación, porque tampoco creo yo que tenga mucho sentido hacer eso un punto de honor. Uh-huh. Yo creo que el punto de honor es más trabajar descentralizado, y podernos repartir, como digamos, las cargas en cada parroquia, en cada comunidad. Porque así no lo vamos a sacar a esta gente. Mm. Esa es la realidad y puede ocurrir cualquier cosa. Y ahí tenemos que tener cabeza fría. No sé qué opinan ustedes. Muchas gracias, Miguel Montesinos. Nos dice Douglas Bello. Aquí en Alta Vista, Katia, no llega la bendita bolsa de los CLAP desde julio del 2016. Fran Barbosa nos dice, Daniel, si hubiera un líder con las palabras de Unión de Mandela y la fuerza de voluntad de Churchill para trabajar por un país como Venezuela, a la prosperidad, ese líder es que tiene que tener esta visión. Saludos, Fran Barbosa, desde Salt Lake City. Rosa Díaz de La Vega, por favor, el metro trabaja al son que le toca el dictador suelo de Maduro. Por eso hoy trabajaron. Por acá algo importante también, denuncien, díganlo. Hoy abrieron el galpón de comida cara que hay en Antímano y a esta hora ya lo están cerrando. La Guardia Nacional dice que la venta es por número de cédula. Aquí todo es importado y el horario es hasta las 4 de la tarde. Que venga el ministro y ponga orden, dice Yarixa Díaz. Esto es importante, Chema. Daniel. Ahora hay unos galpones que supuestamente venden comida con alto costo. Y entonces la gente igual tiene que hacer cola. Pero lo curioso de estos galpones es que la gente tiene que pagar en efectivo. ¿Y tú sabes qué pasa? Que no hay factura por ningún lado. ¿Y entonces quién se está llevando esa boloña? Los militares. Claro, ¿quién más? Los militares son los que están haciendo negocios aquí. ¿Y por qué los militares están haciendo esto? Porque los militares nos quieren chantajear. Porque los militares dicen, bueno, si ustedes quieren que nosotros salgamos, uh-huh. No estemos metidos en negocios de narcotráfico, déjenos robarlo a ustedes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que déjenos, bueno, vender la comida. El sector militar, en vez de usar las armas de la República para defender la seguridad y defensa de la nación, está utilizando las armas de la República para asaltar al pueblo y matarlo de hambre. Eso es una conclusión sencilla que yo puedo dar aquí. Pero yo dije que yo no iba a hablar mucho, voy a dejarle a la gente. Tenemos a Chema Arbela que nos dice, ¿a qué precio pagan los dólares para comprar los productos que venden en esos galpones? Ah, bueno, pero la tienen agarrada con los pobres galpones. El sur de Valencia parece un cementerio y lo que es peor, estoy haciendo magia a ver si aparece la comida, nos dice Elaine. Por aquí tenemos más llamadas telefónicas. Sí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló, soy yo? ¿Con quién tengo el gusto? Con Ana Luisa. Ana Luisa. Adelante. Hola. Ana Luisa. Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Los pierdo, los felicito y que Dios me los bendiga. Amén, gracias. Mira, Daniel, trata de averiguarte bien, porque yo soy una persona de 70 años. Y recuerdo que Maduro y Silvia Flores fueron a tener Cúcuta. Busca bien, porque eso yo lo recuerdo clarito. ¿Qué recuerdas? Repíteme lo que dijiste. De que cuando hubo la cuestión del golpe, sí, fue a tener Nicolás Maduro y Silvia Flores, a Cúcuta. Claro que sí, Ana Luisa. No, es que es verdad. Eso se supo. Eso salió en la prensa en su momento. De para dónde se fue cada quien. Yo te puedo decir, Diosdado Cabello se fue para La Guaira a esconderse en el helipuerto de Maiquetía y de allí se lo llevaron por una finca en Oricao. Después lo metieron en un apartamento en Playa Grande y en esa anduvo. Freddy Bernal se fue para casa de la familia de él en el barrio La Jungla, en Catealamar. Rafael, Juan Barreto, se fue por un apartamento que tenía Rafael Sarria. Allá lo quiero. ¿Por qué Maduro se fue a Colombia? ¿Por qué sería? ¿Será que uno a veces siente el clamor de la patria en la sangre? Exacto. Y tiene que atenderlo de manera urgente e imperiosa. Porque cuando el clarín de la patria llama a Neomar Hernández, hasta el llanto de la madre calla. Otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Fermín Godoy desde Caracas. Fermín, adelante. Mira, una cosa, ¿no? Sí. Yo, desde que llegó Chávez aquí, yo siempre he pensado que Chávez llegó aquí para hacerle la guerra a la sociedad venezolana. ¿No creen ustedes? Ah, no, absolutamente. Completamente. Bueno, ok. Aquí están las pruebas. Uh-huh. Mira, otra cosa. Y la prueba está, por ejemplo, el 11 de abril del año 2002, uh-huh. cuando yo veo en la televisión a los bolivarianos allá, a los ministros que están invitando a los bolivarianos para que defiendan a Miraflores. Y yo entonces veo la otra marcha que viene desde la Mercedes allá a Miraflores. Yo me digo, ¿cómo es posible que esta gente irresponsable del régimen estén invitando a esta gente a que se queden allí? Porque aquí va a haber una masacre, señores. Eso lo digo yo, porque yo fui militar. Yo estuve en la Marina 4 años en el gobierno de Rómulo Betancourt, donde había democracia y sé de estrategia militar, Entonces yo me digo, ¿cómo es posible que son responsables? Están invitando a que se queden allí. Ahí va a haber plomo, señores. Yo lo que le digo es una cosa. El solo hecho de que la oposición en pleno, y tenemos más llamadas, ¿tenemos que ir al corte? Vamos a hacer una llamada. Una llamada más. El solo hecho de que la oposición en pleno haya dicho que está dispuesta a ir a Miraflores, ya para mí es un logro suficiente. Porque, atención, ¿para qué se está pidiendo aquí la calle? Desde mi punto de vista, la calle es para forzar los caminos de la democracia. Uh-huh. Y si la calle termina forzando a que haya una negociación, un diálogo, en la cual se abra el camino a la democracia, hay que seguir en la calle. Ahora, la calle por calle, sin tener un plan estratégico con respecto al después de la calle, ¿qué? Es simple y sencillamente gastar la suela de los zapatos en el asfalto. Es ociosidad. Entonces, vamos a organizarnos, como dice el chiste. Tenemos una última llamada telefónica antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Reinaldo García, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Reinaldo. Bueno, mira, una cosita, chicos. ¿No les parece raro otra vez que María Corina se volvió a portar mal en la escuela, como dice Daniel? No la dejaron, chicos, de participar en esa tremenda marcha. No, pero sí estuvo. Participó y habló, porque ya estuvo en la tarima y después de Capriles habló, cuando habló Lilian Tintori, habló María Corina Machado. Yo la escuché y la transmitimos por aquí por RCR. Por ahí tenemos el audio. Lo que pasa es que como se armó un 20 en esa tarima. La tarima estuvo complicada. Vamos a hacer, gracias a Reinaldo García por llamarnos. Vamos a hacer el corte y ya venimos con más bienes. Ya viene la Rocola. La Rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va y entran algunos atribulados, algunos sonrientes, algunos cabizbajos, el liderazgo de la mesa de la Unidad Democrática. Llegan al bar de Y Así Nos Va. Y mientras están sentados en la barra del bar de Yacino va los líderes de la mesa de la unidad, se vuelve a abrir la puerta. ¿Y quién entra? ¿Quién? El pueblo venezolano. ¡Pah! Se abre la puerta y entra el pueblo. Y el pueblo los ve discutiendo, tratando de ponerse de acuerdo en una sola peleadera. Y el pueblo venezolano, al liderazgo de la mesa de la unidad, simple y sencillamente se dirige el pueblo venezolano hasta la rocola. Le mete un bolívar a la rocola y suena la siguiente canción. No hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el la Lupe. La esa, Lupe. Esa es una de las favoritas de Diego Bautista Urbaneja. ¿Qué te pedí? ¿Sabes quién hace la segunda voz en esa canción? No. Santos Colón. Es una pieza, ¿sabes? ¿Qué te pedí? Ahí viene la parte, ahí viene la parte que más le gusta a la gente, que es cuando la Lupe empieza a pegar gritos como loco. Cuando se quita el zapato y se sí, lo lanza al pianista. Tíralo. ¿No? Vamos a ver, tacones, súbele. ¡Súbele! ¡Jálalo! ¿Qué le pasa a la Lupe? ¿Qué grita? Bueno, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Esa es la canción. Pero lo interesante, dámela de fondo, por favor. No me la quites. Dámela de fondo porque estamos en el bar. No se te olvide. Lo interesante aquí es que esta semana hemos visto a una población movilizada durante toda la semana en distintas jornadas de protesta. En varias partes del país, en Caracas fundamentalmente, pero en varias partes del país la represión estuvo a la orden del día. Hemos terminado una semana dura. Una semana que ha sido sinceramente angustiante en algunos momentos. Una semana donde han vivido momentos de angustia, unos más que otros, porque todavía, por supuesto, esta jornada dejó presos y dejó heridos y dejó graves lesionados. Pero la semana que viene, la semana que comenzará el próximo lunes, se avizora quizás mucho más difícil. Y yo siento que sin duda alguna hay una población ávida de tener un liderazgo que sea consecuente con lo prometido y con las luchas que este pueblo quiere dar. Pero de la misma manera, tiene que haber comprensión por parte de la población de todo lo que significa una lucha como esta, donde deben estar al frente no solo los líderes de la oposición venezolana, que estoy seguro que allí estarán, sino que también tiene que estar el liderazgo ciudadano fundamental, que es el liderazgo de la calle, de todo ese que llama a las emisoras de radio pidiendo que haya calle, pidiendo que la gente que vayamos a Miraflores, pidiendo que hay que tomar la calle, etcétera. A ese liderazgo tiene el momento, la semana que viene, de demostrar que de verdad han sido genuinas sus peticiones. Yo espero que la semana que viene podamos contar una historia distinta y que podamos decir que el resurgir de la democracia en Venezuela definitivamente ha comenzado. Quisiera de corazón que eso ocurriera la semana que viene, y eso es lo que yo quiero pedirle a esa dirigencia. La noticia de cierre la pone el TSJ. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirmó hace escasamente una hora que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro, es ciudadano venezolano por nacimiento y no posee otra nacionalidad, tal como ha sido ampliamente acreditado a través de documentos oficiales expedidos por las máximas autoridades del Registro Civil venezolano, así como también mediante documentos irrefutables emanados del Estado colombiano que contrarían los infundados y temerarios señalamientos sobre su nacionalidad. Pero como ese Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo porque fue electo de forma ilegal, le sabe a casabe. Y es colombiano. Y llévatelo, corralero de Majagual, para todo el mundo. Nos vemos el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.